Estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos bien. Todo pasó tan rápido. Se crachó el programa de la emoción que sentía por votar por mi canción. Claro que no, es mi canción. Bueno, estamos comentando, chicas. No tuvo miedo de los resultados. se suicidó. Se suicidó el programa porque a nadie le gustan las canciones, pero mi canción es la mejor. Ajá. Me vale lo que diga. Ay, Lisa, ¿por qué eres así? ¿Por qué no sabes aceptar la derrota? No, mi mamá XD quería. ¡Ah! ¿Quién tiene 3 votos? No, mi mamá quería que le dijera cómo estaba. ¡Yes! Y aparte, ¡sí! Van 6 votos para Recuerden Sia. Votar por Twice. A ustedes les encanta Twice, la canción Yes or Yes. Manden su mensaje aquí, aunque me tengan en las redes sociales que no uso porque me decidí volver un ermitaño. Es tan ermitaño que tiene 2 teléfonos. O sea, ¿cómo eres el ermitaño con 2 teléfonos? Pues que uno es para ignorar a unas personas y otro para ignorar a otras personas. No. ¡Yeah! Aquí en Chiflado les gustan las Twice. Estoy de acuerdo contigo, Corti. Pues es que aquí dice que hasta viene la noticia que están arrasando las... ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice charts en español? Es que se me olvida. ¿Charts? Sí, charts son tableros, tablas... están los primeros lugares de canciones populares. Canción más reciente que han sacado, que es la de Yes or Yes, está de hecho liderando las tablas de popularidad en Corea. En Corea, aquí no. Estamos en Latinoamérica. En mi ranchito. La neta, no. Esa es tu estrategia, a ver cuáles son las más altas, bueno, las más populares. Y pues se me hizo chido el video. Ah, mira lo que dice Corti. O sea, sí sabes que a esas tipillas les compran los premios. Bueno, para el próximo programa de Fanplay, la payola en Corea del Sur. ¿La payola? ¿Pues sabes qué es la payola? No sé. Es cuando un artista de radio le paga, ¿cómo se llama? A los radiolocutores para que estén transmitiendo la canción muchas veces. Y es como como en la jerga periodística, el chayotaje. Te pagan por transmitir o por publicar lo que ellos quieren. Si pudieras hablar, repetir eso un poquito más alto, no sé si te escucharon. Como en la jerga periodística, el chayotaje, que sí. Es cuando te pagan por transmitir o publicar algo que las personas quieren. Ándale, exactamente. La diferencia es que aquí nadie quiere eso y únicamente pagan para que se haga popular artificialmente. Pues a mí me gusta Sia, y sobre todo porque hay un integrante, déjenme les digo cuál es. Bueno, hay un rumor y yo lo leí cuando era joven, no sé si sea verdad, pero uno de ellos, déjenme digo quién es. Juan He se operó la nariz. Dicen que tenía una nariz bien grandota. Y de hecho apareció en Wet con Maria. Sí, también. Pero no me acuerdo de quién aparece. Sí, mira. Te voy a poner a ver si aparece antes de la operación o algo así. Pero dicen que se operó la nariz. Elisa, recuerda que esto no es televisión. La gente no puede verlo. No, pero a ti te lo voy a enseñar. Ah, ok. Mira. ¡Oh, my God! ¡Eso no es cierto! Bueno, eso dicen, esos son los rumores de que Juan Gie es operadísimísimo y está muy feo. Y creo que él sí admitió, por ahí se dice que sí admitió que se operó. Bueno, chicos, hasta ahorita va ganando Sia con 9 votos y 0 en contra. Así que, ¿quién ganó? Denme uno por piedad, no. Tienes una última oportunidad, te doy 5 minutos porque te amo. ¿Cuál es tu estrategia para ganar? Solo tengo una opción. ¿Cuál? ¡Nada! Le voy a marcar a tu mamá para que te castigara, pero no tengo el teléfono. De decir, señora, ya yo qué razón, ¿qué está haciendo su hija? ¿Sabe dónde está? Aquí en Chihuahua. No está en mi casa, no está en mi casa, márquele y pregúntale. Sí, perderías automáticamente por default. No. Bueno, chicos. A ver, ¿qué dice? Que Eduardo está compartiendo que tiene una buena idea. A ver, Eduardo, no, ex. ¿Puedes decirle ex? Es DJ XD. DJ XD. Dinos, ¿cuál es tu idea? Coméntenos aquí en la caja de comentarios. Ah, no está. No está, extrañamos la caja de comentarios porque la están enchulando. Oh, yes. Bien elegante que la están dejando. Irse a dormir. Oh. Ay. No estuvo Jessy, pero estuvo Corpi diciendo que nos durmamos todos. Ah, como yo ya gané y ya votaron todos, ¿qué te parece si finalizamos con mi cancioncita? Bueno. ¿Algunas palabras antes de que te derrote escuchando la canción? Sí, solamente quiero declarar que esto fue un fraude, voto por voto. No fue un fraude, ganó el mejor. Yo. Chicos, muchas gracias por votar. Aunque fueran poquitos, estamos agradecidos infinitamente porque estuvieron al aire con nosotros. Recuerden que ustedes hacen este programa con su participación, con sus ideas, con sus críticas constructivas, desconstructivas, no importa. Ustedes hacen esto posible y nos hacen nuestros corazones todavía más grandes. Sí, como dijo Elizabeth, creo que no hay mucho que pueda agregar a eso. Sinceramente, siento también lo mismo por ustedes. Me encanta estar aquí todos los lunes con Elizabeth para platicar de muchas cosas que ustedes nos comparten, muchos datos curiosos también de repente, y es interesante estar viendo los puntos de vista de cada quien. A mí la verdad me hubiera gustado que estuviera también aquí Diego, pero es que él tiene un trabajo un poquito demandante, entonces como muchos comprenderán, los que están en la escuela o los que trabajan arduamente hasta muy altas horas de la noche o etcétera, pues es algo que no está dentro de nuestras manos. Y sí me pone triste que no esté, pero él sabe que lo adoro con el alma y que lo voy a estar esperando la próxima vez. Que no está en el programa, pero está dentro de nuestros corazones, que es lo que importa. Que es mi Diego. Oh. Bueno, cada semana hacemos el esfuerzo muy grande por traerles un programa con buena actitud y con buena información. Esperemos les guste mucho. Y tienen alguna sugerencia, chisme, comentario destructivo. ¿Eh? Ah, nos dice XD que si hay posibilidades de que el sábado se transmita. Este sábado voy a la escuela y luego después hago ese pendiente que siempre hago. En la noche únicamente podría yo estar. Yo no puedo porque tengo que ir a México. Ah, sí, cierto. Sí, me voy a México el jueves y regreso hasta el domingo a Chihuahua. Entonces solamente que alguien que transmite en México me dé posada. En el próximo programa de Fanplay, Elizabeth y sus experiencias en el Ciudad de México. No se crean. ¿Sabes qué, XD? A lo mejor si nos conectamos por Skype, sí. ¿No? Sí, porque voy a estar en México, pero depende de la hora, puedo tomarme el tiempo para que me den internet y yo ahí en la laptop, ¿me puedo llevar mi laptop? O con el celular, ¿te puedes conectar a Skype? Ya. ¿Con el celular se puede conectar a Skype? ¿Dónde crees que marco, Isabel? Yo nunca lo he usado ahí. Pero bueno, como ganó la mejor, quiero que te hinques y me digas, su majestad Eli. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Estás muy triste porque perdiste. Sí, me dejaste sin palabras, la verdad. Tropeando con vida. Ya me voy. Bueno, cuídate, Isabel, no sé. Ay, perdón. Es que me encanta este hombre y lo siento mucho. Los dejamos con Here I Am de Sia. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Y si tienen alguna sugerencia para hacer el Revolution de la siguiente semana, pueden dejárnoslos en los comentarios del grupo de WhatsApp. De todas formas, vamos a tratarles de traer contenido muy interesante la próxima semana, a pesar de que no estoy. Vamos a preparar unas cosillas ahí para ustedes. ¿Y qué más? Ah, vamos a subir a la página de K-Mex, ¿sí se llama? ¿Estoy bien? ¡Oh, yo estoy mal! Pero vamos a subir a la página las últimas tres transmisiones que no habíamos podido dar de alta en la página. Ahí para que estén al pendiente, es para cualquiera que quieras. Gracias, Nani. Me han hecho tan feliz. Votaron un voto así de caridad. Me siento muy tranquilo el día de hoy y quiero agradecer. El de la honra, el de la honra. Sí, gracias, han salvado mi honor. Vámonos con esto, sí, ahí nos despedimos, chicos. Que tengan bonita semana, estaremos escuchándolos ahí a todos en el transcurso de la semana. Agradecemos su participación, los amo mucho. Recuerden que no hay nada más infinito en el universo que el amor de Elizabeth. Cuídense mucho. Estamos en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta. Oye, era conmigo tú. Estamos en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bye, chiquitos. Chaito. You just look so beautiful 하고 싶은 말 내게 와준 걸 감사해 그리웠던 그대가 이렇게 lovely 너무나 사랑스러운 걸 Just be my lady, my lady 2 choices. Yes.